hueve, mira el hueve que la conocí. Como el hueve, hueve que conocí a esta morena. De repente, miren, se me ha clavado aquí. Desde entonces que yo vivo pendiente de ella. De repente, miren, se me ha clavado aquí. Desde entonces que vivo yo pendiente de ella. De repente, miren, se me ha clavado aquí. Desde entonces que vivo yo pendiente de ella. Tengo aquí por allá, por eso no dejaré mi acordeoncito. Como el jueves, miren, tengo aquí por allá, y por eso no dejaré mi acordeoncito. Como es seguro que la tengo que visitar, para ver si es que yo el sábado la conquisto. Como es seguro que la tengo que visitar, para ver si es que yo el sábado la conquisto. Como es seguro que la tengo que visitar, para ver si es que yo el sábado la conquisto. Dejaré mi acordeoncito, que motivo que un merengue le voy a hacer. Por eso no dejaré mi acordeoncito, que motivo que un merengue le voy a hacer. Que seguro que yo el sábado la conquisto, el domingo será la linda luna y miel. Que seguro que yo el sábado la conquisto, el domingo será la linda luna y miel. Que seguro que yo el sábado la conquisto, el domingo será la linda luna y miel.